¿Te comparte alguien algo? Yo me cambié de escuela. Ajá. En cuarto grado. Empecé quinto en otra escuela y con 10 años empecé a conocer más gente de la cultura. Gente que tenía más conciencia del hip hop, tenía más idea de lo que era el hip hop. Y empezamos a hablar, empezamos a escribir un poco también. Salió un poco improvisación y en los recreos empezaron a salir los primeros temas. ¿En dos recreos? ¿De una escuela primaria? Sí. Quinto grado ahí saliendo. ¿Y qué hacían? ¿Qué uno hacía como... ¿Cómo se dice? ¿Beatbox se dice? Cuando sí, alguien hace el... Sí. En principio yo empecé con el beatbox. ¿Puedes hacer algo de beatbox o te... nada? No. Bueno, lo posible no. Sí, claro, sale muy bien. El otro día le estaba... Me hace un poquito de beatbox para que entienda, el que escuche. Me hace un poquito de beatbox. Bueno, ahí que el otro día me pasó. Está ahí del otro lado y no sabe qué es el beatbox. Es una base de batería hecha con la boca para que alguien arriba se ponga a crear frases y rimas. Por ejemplo... Más o menos eso. Lo vamos a poner a Sheika que haga la cortina en vivo, ¿no? Un beatbox. No, bueno. Eso para que... alguien que está escuchando... Así que en el recreo, 10 años empiezan a ir y uno iba tirando frases. Empezábamos a alargar un poco. Salían las primeras canciones. Salió lo primero. Primer grupito, éramos 4. Y largamos lo que viniera primero. Eso es además lo que tiene el hip hop de dinámico, ¿viste? Que puede salir un tema en cualquier momento, en cualquier lugar. Sí, sí, sí. Solo hace falta alguien que esté haciendo una base y alguien que esté improvisando o haciendo su letra encima, ¿no? Sí, es así. Sale muy, muy fácil los temas. Cuando uno tiene la mente abierta para hacer temas, salen temas en cualquier lugar. Ahora, me pregunto, porque yo siento que como el hip hop es el movimiento de los trovadores actuales en toda América Latina, en toda América de los otros, sí, como sí, que sí, van reflejando la realidad, van contando. Dentro de 30 años, alguien que quiera ver un poco lo que estaba pasando en esta situación social, es probable que yo le recomendaría vaya a escuchar hip hop. Siento que es eso. A los 10 años, ¿ya escribías con esa aguda mirada que tiene un rapero, un hip hopero, o era más de juego? No, era de más juego, el disfrute de rimar, más que todo, de disfrutar la creación de uno. Ya al pasar los años, ya uno tiene más o menos más conciencia de lo que pasa. Y uno ya, al empezar tan temprano, ya tiene la habilidad de hacerlo. Cuando uno es chico, se fija más que todo en no trabarse, en poder respirar bien y cosas así. Ya cuando llegué al primer año, ya a la secundaria, ya empezaba a ver más temas globales, por así decirlo. Empezás a informarte más, a leer más. Y ahí uno empieza con otra dinámica de tema. Uno empieza a hablar más crítico sobre la situación actual. Uno empieza a reflejar su mirada ahí donde uno conoce la música de uno. Uno también tiene que conocerse a uno haciendo música. El principio es el principio y queda en el principio. Y más adelante se va aprendiendo nuevas cosas y se van aplicando nuevas cosas. Y así uno va creciendo. Son de escribir mucho los hip hoperos, van ahí escribiendo para ir ratificando ideas. Me parece que un poco va por ese lado. Sí. Son de leer también, sos de leer. Sí, hay que leer mucho. Tiene sus ventajas un rapero que lee sobre el rapero que no quiere leer, por ejemplo. Hay muchos que se han negado a estudiar historia, por ejemplo. Pero en los temas quieren hablar de historia. Y hablan sin saber, básicamente. Es mejor leer, informarte. Por más que no te guste lo que estás leyendo, saber con qué criticarlo, de última. Uno tiene que tener un fundamento. Rapear sin fundamento no es lo mío y creo que la mayoría de los raperos no le gustaría hablar sin saber. Yo sí leo, pero por cuenta propia. Después uno le empieza a buscar más sentido a lo que lee para poder aplicarlo a las rimas. ¿Y acerca de qué lees últimamente? Y me dediqué mucho a leer poesía, así también salió el nombre. Haiku. Leí poesía de todos los países, todos los estilos. ¿Por qué haiku? Era una pregunta que te queríamos hacer. Y haiku es un estilo de poesía japonesa, por empezar. Mirá. Consiste en un solo verso. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las ideas de la estrofa tienen que estar centradas en muy poco. Saber resumir una idea. A la pispireta. Ahí es donde sale el nombre. Yo en un tema tengo que poder expresar todo en 4 minutos, 3 minutos, 2 minutos, y he hecho temas más cortos. Sí, acá nos sorprendimos que dentro de lo que es el ambiente del hip hop siempre son 3, 4 minutos y acá sí. Hay tema de 1.50. Sí, han durado muy poco, por eso mismo es haiku, es un tema corto que te deja con ganas de ir escuchando, porque la idea se entiende en eso, no dejo pisado el tema, por eso salió el nombre haiku. ¿Por qué vos me contás hace 8 años, o sea que entiendo yo que ya, si bien el movimiento uno siempre dice que lleva mucho tiempo, los centra ya por fines de los 80, creo yo, por acá en el país, digo yo, ¿no? En el resto, yo sé que si nos vamos a remitir a los de inicio, el Bronx y todo eso, pero digo, yo noto, tengo hijos de amigos, que también tienen la edad de 10, 11 años, y que están en este momento también con el rapto. ¿Qué es lo que atrae? ¿La posibilidad de hacerlo con muy poco, ¿qué? O la palabra jugada musicalmente? La simpleza que tiene el hip hop. Uno se pone a escuchar otro estilo de música y no te dan ganas de querer hacerlo, por ejemplo. Escuchar música electrónica es muy difícil empezar en ese género. El hip hop, vos te podés sentar un día a improvisar sobre lo primero que ves y vas desarrollando en base a eso. No es muy difícil empezar, por así decirlo. También atrae la variedad de letras. Por ahí otros géneros caen en la monotonía muy rápido. Escuchas dos o tres temas del mismo género y ya te cansa porque es lo mismo una y otra vez. El hip hop, si te pones a buscar, hay artistas de todos los matices. Hay de todo. Yo estoy aprendiendo ahora, te digo. Sí, ¿eh? Y además, me van educando los además, pibes. Además, fíjate. Los milenios. Bueno, justamente por la habilidad, ¿no? Y también eso de captar en muy poco tiempo, porque acordate que nosotros somos de una generación que prestamos menos atención a las cosas, porque estamos con mil cosas a la vez, ¿no? Para. Pero ahí tengo una cosa, no sé si son menos atentos. No es que somos menos atentos. Son un poquito ¿no? quizás más dispersos en la concentración, pero sí. Yo veo que a mí me ha sorprendido mucho letras, canciones del hip hop que tienen una finura que quizás lo encontraba en los 80 en el rock, por hablar del rock nacional, ¿no? Que te graficaba ahí Pero te digo de prestarte atención acá ahora. Obviamente que prestamos atención, pero con eso también, ¿no? De captar y eso te puede ofrecer bastante el hip hop porque tenés variedad de métricas, tenés variedad de ideas, muchas ideas dando vueltas, muchas ideas desarrolladas en un solo tema, una sola, tenés para elegir. Entonces eso también de poder hacerlo con vos mismo es a su vez un ejercicio de pensar, ¿no? Hay que pensar mucho para hacer esto. Hay, una de las cositas que me quedo. Hay un verso de haiku que te haya marcado, así que voy a decir, este es el verso que me ha marcado en la vida, quizás con ganas hasta de tatuártelo, alguno que te. Porque, por lo que entiendo yo, la síntesis máxima te dispara la mayor cantidad de ideas. Sí. ¿Está bien? Digo, no quiero, pero ¿hay alguno que vos te acuerdes ahora que diga, este verso me acompaña porque me sintetiza o me marcó? Hay una frase que. A ver. Que nunca pasa de largo en este tipo de cosas, que cada mente es un mundo y cada mundo es un freestyle. ¡Apa! Freestyle es una improvisación. Cada mente es un mundo y cada mundo es un freestyle. Uno tiene la mente dispersada y a la vez es un mundo entero centrado en un solo lugar. Es muy, muy abierta la frase y a la vez muy cerrada. Es una frase que me sigue desde siempre. La verdad no sé ni de dónde se remonta eso. Mira, hace mucho tiempo y hasta el día de hoy lo tengo. Y sí, sería una frase que me tatuaría. Es muy buena. Sí. Quiero escuchar un tema, seguir charlando, si me permite, no sé si. Porque me parece que está bueno, yo estoy descubriendo, yo insisto en esto, ¿no? Es que estoy descubriendo y además cada día más sorprendido de la cantidad de talentos que había. Uno acá venía de Fusil y nos iba contaminando, buenamente, porque venía, lo veíamos por el pasillo y pasaba y a rato estaba copiando algo y no, sí, se me ocurrió una letra, decía, o venía o escuchaba el móvil de la radio, que muchas veces nos va contando situaciones de justicia, de tipo, tac, tac, la volcaba, sí, eso, sí. Me acuerdo una vez que estábamos con un móvil porque no estaba el plan calor, no había leña, todo, y el tipo se tuvo una idea de lo que era el frío y todo lo que eso significaba, y bueno, quiero charlar también por dónde pasan tus venas musicales, capaz que son más románticos del amor, debe haber también, me imagino yo, hip hopero que son más melosos. Ay. Acá lo mira. No, tengo un padre, porque no conoce eso nomás. Pero bueno, entonces vamos a escuchar un Critic, se llama Critics. Esto. ¿De qué habla? Vamos a contar la historia ya que estamos, ver, por dale. Si me están escuchando. Sí, bueno. Yo tenía un profesor de música, ¿no? La primer año creo que era. No, vamos a creer ya tanto, pero no, para no. Que el tipo me esté escuchando. ¿Profesor de? De música, de justamente. Música, no. Desaprobé esa materia, culpa de él. Desaprobé música haciendo hip hop. Sigamos, ¿cómo es la anécdota? El tipo es un rockero de los más antiguos y tenía demasiado rock encima y siempre me hizo la contra con el hip hop. Mirá. Y siempre salía diciendo el que canta hip hop es porque no sabe cantar. Las letras del hip hop son muy vacías, el rock es mejor, y me tenía taladrando la cabeza, y en un año salió ese tema. A ver, cuando lo escuché te vas a dar cuenta lo pesado que es y con la emoción que uno lo canta. Ese día queda fónico, hay que preguntarle a Sheikha. Ese día salí sin voz, pues lo dejé todo en ese tema, en el micrófono. Era demasiada energía. Y mucha historia personal vivida, ¿no? Mucha bronca de que por qué alguien que sí. le gusta la música de un lado, ¿por qué no se puede abrir hacia otra música? Porque la música es en no un punto de conexión. Además, yo creo que también podría reflejar quizás la herida o la subestimación de los adultos hacia los niños, ¿no? Hacia por desconocer, ¿eh? Claro, totalmente. Sí. Yo creo que es por desconocer. Porque el tipo ese hoy en día me está escuchando los temas. Mirá. Por eso es... ¿Le dijiste alguna vez, tuviste la posibilidad de decirle, mira, este tema está pensado por lo que me dijiste? No, pero se lo contaron. Yo nunca se lo dije, pero se lo contaron. Bueno. Se lo contaron otros profesores incluso. Ya saben en la escuela de dónde salió el tema ese. Bueno, es un buen momento para escucharlo. Bueno. Y mientras lo escuchamos, ustedes lo escuchan a él, a mí me va a contar el nombre. Vámonos. Avance más, no quieren que tire rimas, no quieren que cante rap, la verdad nunca lastima, si no quiere que hable mal, porque mierda me critican, siempre hablan por atrás, y si no canto me olvidan, no quieren que avance más, no quieren que tire rimas, no quieren que cante rap, la verdad nunca lastima, si no quieren que hable mal, porque mierda me critican, siempre hablan por atrás. No me gusta que critiquen ni a mí ni a los demás, ni mucho menos acepto que critiquen por atrás. Me defiendo con lo mío y mi método es rapear, y el método de otros molestar al criticar. Sin base ni fundamento se creen inteligentes. Yo tampoco soy un genio y no hablo mal sobre la gente. Sigo fiel con mi diseño, pero no soy diferente. Solamente soy rapero y de esto estoy consciente. No quieren que avance más, no quieren que tire rimas, no quieren que cante rap, la verdad nunca lastima, y si no quieren que hable mal, porque mierda me critican, siempre hablan por atrás, y si no canto me olvidan. No quieren que avance más, no quieren que tire rimas, no quieren que cante rap, la verdad nunca lastima, si no quieren que hable mal, porque mierda me critican, siempre hablan por atrás, y si no canto me olvidan. Critica, critica no más, cada crítica que hacen a mí no me va a importar. Critica, critica no más, cada crítica que larguen va a ser un peldaño más. Hay como rap. La comarca ya. Bueno. Ahora la letra está muy clara, después la anécdota. No tiene que entiende, se entiende. Voy a decir el nombre del profesor. No me lo dijo. Muy bien lo hace acá, Haiku. Me dice el Vasco acá, la diferencia entre rock como género y la cultura rock, y acá nos quedamos charlando un poquito, tratamos de mencionar esta frase que nos tiraba el Vasco, que era, una cosa es aferrarse, me parece, y de alguna manera decir que solo esto es lo que vale, y el resto no vale, y otra cosa es tener una apertura de conciencia, que es lo que hace cualquier movimiento musical, me parece, ¿no? Yo lo entendí así, no sé. Yo lo llevé por ese lado. Pero, ¿escuchás otro tipo de música? Digamos, ¿tolerás ahí alguna guitarrita que suene de algún lado o solo nada y más que hip hop y rap? Si te pones a remontar en la historia, el hip hop fue cambiando mucho y fue gracias a otro género. Uno tiene que escuchar más música para tener más ideas también, más ritmo. Yo me dediqué a fusionar otros estilos también. Y uso baterías del rock, no es necesariamente centrarse en una batería electrónica cortada de un cassette. Escucho más música y la verdad no escucho casi hip hop, y eso es algo que le sorprenda mucho. Ah, mira. Porque escucho hip hop, pero me concentro más en la letra. En estilos me dedico a escuchar otra cosa. Escucho por ahí reggae, me concentro mucho en el reggae, el rock también, blues, jazz, escucho de todo para poder tener una idea más sobre lo que se puede abarcar en la música. Yo sé que no es solamente una batería y una caja lo que hace el hip hop. Hay que tener mucha más conciencia musical para eso. Y es la diferencia entre cada rapero. Hay raperos que se han concentrado en hacer solamente hip hop, y es gente que no me agrada el estilo que han formado. Y hay gente que se ha dedicado a fusionar muchos estilos, y hoy en día sacan unos ritmos que no son ni hip hop, no son jazz, no son nada. Son estilos nuevos. Y eso es lo que me gusta a mí, fusionar, más, tener más ideas sobre todo. Con el fenómeno del trap, también te has copado. El trap. El otro día, bueno... Para. Ustedes dicen, yo vuelvo a estar del lado de viejo. Sí, pero me iba a remontar a la explicación de Sheikah, que hizo la otra vez, muy bien, sintetizando lo que es el trap. ¿Qué es el trap? El trap. Es un ritmo... Bueno, la otra vez lo sinteticé solamente en la sensación rítmica. Bien. En lo que escuchás en la música. Pero el trap originalmente es todo un movimiento al margen de lo legal. ¿Por qué al margen de lo legal? Porque nace en West Coast, en Estados Unidos, allá nace trap. Y es música solamente de delincuentes para delincuentes. Ah. De ahí sale originalmente en los 90 el trap. En los 90. Pero que hoy esté de moda es una casualidad, digamos. No es casualidad. Lo que se contagia de ahí no es solo las letras, es el ritmo. Eso es lo que más podríamos decir que trasciende en lo que es el trap. Bueno. No las letras, porque ya de por sí muchas cosas positivas no se aporta originalmente. Pero sí, lo que se trasciende es el ritmo. La forma de hacer música, de hacer rap. Hoy en día está el trap romántico, así que... Escuché trap cristiano. Pero también hay reggaetoneros, o sea, latinos, que se estarían pasando también al trap, ¿no? Estarían como incursionando. Se está escuchando... Hay muchos traperos que están tratando de hacer reggaetones. Haiku, ¿es el hip hop fácil de compartir? Digo, te podés juntar con otros amigos... La composición siempre las veo como muy personales, pero hay posibilidad, sos abierto a la hora de que alguien te dice, no sé si corregir una frase o algo, te invita a una modificación de frase, uno tiene esa apertura. Digo porque dependiendo lo veo como temas. Muy, en algún punto es una construcción individual. Sí, si bien sí. Siempre está mirada, tiene una mirada social, la pista y la persona, la voz y todo lo que eso significa, el peso de las palabras. Y me animaba a esto, desafiar si existe esto de juntarse entre 4 o 5 y compartir alguna poesía de construcción colectiva, o no ocurre. Tiene, ¿cómo decirlo? Hay temas que uno lo construye en un momento, puede salir en 2 minutos, puede salir un tema, por ejemplo. Uh-huh. Esos temas uno no suele corregirlo. O me ha pasado de temas que no los puedo terminar en 2 años, tengo un tema, hace 2 años lo empecé. Bien. Y hasta el día de hoy lo sigo corrigiendo y no lo grabo. Bien. Hay otro modelo de hacer tema que se llama Cypher, por ejemplo. Se juntan 4 o 5, se hace un tema, cada uno larga frase. No hay estribillo, por ejemplo, se larga tema, frases de cada uno. ¿Cómo se llama eso? Un Cypher. Justamente estoy armando uno, así que vamos a ver qué sale. Esa es otra para largar al aire. Insisto en esto, porque veía como que son muchas veces uno solo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces... por ahí lo que uno ve propuestas, cuando uno habla de la música, el difícil arte de combinar entre varios, es lo, a veces es enriquecedor, pero también es lo más laburado, ¿no? Depende también de los artistas. Hay artistas que se han dedicado a sacar CDs enteros de colaboraciones, donde ningún tema están solos, ¿sí? Mira. Así que depende mucho del artista. Yo, por ejemplo, no suelo hacer temas con otros. Pero no es tanto porque sea mal llevado, soy mal llevado, pero no es para tanto. Es porque no encuentro a alguien que comparta las mismas ideas. Y por ahí hacer una letra en conjunto con alguien con el que no me puedo llevar bien y en una letra ya es demasiado. Sí, yo puedo hacer temas con cualquiera, incluso me han propuesto hacerlo y hemos tratado de hacerlo. Bueno. Y sale, por ahí sale. Tenía una banda hace mucho y hicimos unos temas. Yeah. Y sale. Viernes Patagones, da letra todo el tiempo. Sí, viendo y Patagón están muy a la par en el hip hop. Estamos en una comarca con bastante hip hop. He pasado por lugares donde hay mucho menos cultura y nadie sabe nada. Acá puedo agarrar un nenito y por ahí te conoce algún rapero. Capaz que escuché un solo tema, pero ya el nombre está. Y eso ya es una semilla más para los hip hop. Está bueno. Si hay algún papá, mamá escuchando que el nene pone el celular con alguna basecita y se pone a copiar todo, que es, no te digo que le recomiende, ¿no? Pero decís que lo deje libremente, en este caso tu familia te acompañó en eso, porque me imaginaba a vos en tu casa poniendo una pista, todo, y no sé, tu familia, todos ahí, entre comillas, tolerando tu momento de creación. Es elemental siempre la familia. En cualquier ritmo musical lo es, acá también. Siempre está la mirada de los padres sobre lo que está haciendo el hijo. Por ahí no es un ritmo que el padre lo acepte muy rápido, ¿viste? Es muy crudo. Por ahí es otro estilo de música, son más suaves y al oído es más lindo. El hip hop por ahí es muy crudo en lo que es una batería muy, muy cerrada y por ahí sí satura lo que es un padre escuchando, que ver que el hijo está escuchando eso. Pero sí, a mí nunca me molestaron, por ejemplo, y yo me veo bien, no sé. No me pasa nada. No, y la otra cosa que te quería preguntar, ahí vos decías que no escucho tanto, pero no sé, yo lo que veo es que es un ambiente también de, en cualquier lugar pasa, por suerte se van ganando cada vez más espacio, pero uno conoce a Sara Eve, uno conoce así muy poquitas raperas y hoperas. ¿Es por falta de difusión o existe un movimiento real que va creciendo de mujeres rapeando? En verdad hay muchas mujeres haciendo hip hop, ¿eh? En todos los países y en todos los idiomas. Le contaba ayer que la otra vez estaba escuchando hip hop de Egipto. Había una... Sí, suena raro, escucho hip hop de Egipto. Había una mujer cantando en contra del sistema en Egipto con turbante y todo. Es muy raro ver eso. Pero sí, el movimiento feminista ayudó mucho también en eso. Había raperas antes que no se animaban y por ahí hoy en día ver todo el refuerzo de la mujer en la sociedad actual, se han tirado más raperos, pero raperas hubo desde siempre, desde el principio del hip hop, y ni estoy seguro si empezó como un género machista, porque siempre hubieron mujeres. Yeah. Uno sabe de acá, qué sé yo, rápidamente se remonta a Actitud María Marta como una forma concreta de expresarlo desde una fuerza tremenda. Pero bueno, te lo quería preguntar porque no sé, entonces acá me quedo tranquilo que en Viena Patagones también las hay. Sí, sí. Sí, por ahí yo que... A vos te desafío a traerme acá alguna. Sí, sí, conozco un par, pero no sé, he visto en lo que son las competencias o las peleas de gallos, ¿viste? Sí. Por ahí cuando se presenta una sola chica entre 20 y pico de varones y se nota la diferencia, que hay una chica. Uh-huh. Sí, con respecto al contenido, con respecto a cómo le contestan los compañeros, cómo desafían, ¿no? Ojo que he visto muchos raperos varones nerviosos cuando tienen que remar contra una mujer. Sí. Sí, los he visto nerviosos. Una cosita más, no sé si tenés ganas de cantar en vivo, si podemos hacer algo en vivo o si no seguimos pasando. Como ya no llega, preparamos la pista en un segundo. ¿Tenemos alguna? ¿Ahí tenemos la pista preparada? Ah, sí, por ahí le digo a Miriam. ¿Te animás a hacer algo conmigo? Sí, sí, vamos a hacer algo. Bueno, aprovechate y te consulto. Porque algo decían de pelea de gallo, tiene que ver con esto de que se juntan en un lugar y van ahí improvisando y a la vez demostrando quién rima mejor. ¿Está bien lo que siento o no? No sé si es tanto quién rima mejor. A ver, por ahí es, ¿o es más violento? Depende, ha evolucionado mucho. Antes, hacer freestyle era juntarse, estamos nosotros dos, y empezamos a improvisar de lo que sea. Decimos, vamos a improvisar la radio y nos ponemos a improvisar. Últimamente, remontando 10 años, se ha empezado a batallar enfrentándose. Sí. No me gusta a mí en particular esa forma de hacerlo. Igual depende también de cada persona. Hay gente que sabe enfrentarse inteligentemente con el otro. Y hay gente que se va al discurso banal de empezar a insultar. Y eso también le dio mala imagen al hip hop. Yo lo noté como violento por momentos. Es como que te voy a sacar a vos lo peor. Depende, ¿eh? Vos sabés, si te pones a buscar, hasta el Fusel estuvo compitiendo. No, está bien, pero digo, el Fusel tiene mucho contenido, por ejemplo. Hay raperos que no tienen tanto contenido. Cada uno tiene su manera de enfrentarse al otro. Uh-huh. Yo dejé de hacerlo porque me concentré en escribir, pero hay gente, no tiene un CD, pero hace 10 años está haciendo freestyle, por ejemplo. Están las batallas. Y hay gente que se ha dedicado muy bien a las batallas y tiene muy buenas métricas para enfrentarse a una batalla. Hay gente que te domina todos los tiempos para poder hacerlo. Depende mucho de la cabeza de uno. También hay que tener velocidad, mucha constancia. Hay una plaza en Buenos Aires donde ocurre todos los fines de semana, ¿no? Que es famosa. No te creas que una, ¿eh? Ah, son varias plazas, claro, perdón. Sí, hay un movimiento muy grande en Buenos Aires. En Neuquén también. Pero Córdoba. Termina una batalla de gallo. ¿Y hay un abrazo después de algo? ¿O en realidad queda mucho resquemor y te dice la próxima te limpio? Depende mucho, ¿eh? Depende mucho de uno. Hay artistas que por más que los insultes toda la batalla, sí, está ese sentido, el otro valora lo que vos hiciste. Claro, por eso, valora, eso iba yo. Valora la fuerza con la que se lo dijiste. El valora... ganador de una batalla de gallo es aquel que rima mejor o aquel que dejó peor al otro que estaba rimando. El que te hace sentir mejor después de una batalla. Si vos sentís que el otro te dice algo constructivo, algo que vos sabés que te dijo mal, eso yo lo valoro, por ejemplo, para mí, batallando. Hoy en día se valora mucho la humillación al otro. Tratan de humillarlo y sacan temas capaz, qué sé yo, hace 10 años se cayó y te dicen, te caíste hace 10 años. A mí no me gusta eso. O te empiezan a hablar te empiezan a insultar con tu mamá, con tu tía, con tu hermana. Eso legalmente en las batallas, o sea, bien organizadas no se puede. Hay una. Bueno, pero también. Ah, mira qué bueno eso. Claro, hay códigos. Yo no pensé que había códigos. En las batallas organizadas, bien con premios, con jurado, no se puede insultar de esa manera. No se puede ser sexista, misógino. No. Bueno, me parece que. En teoría no te pueden decir ni negro, pero. Ni homófobo. Bueno, negro. Ni xenófobo. Pero pará. Hay reglas. Eso está, existe. Sí. Me interesa. Hay organizaciones muy, muy organizadas, justamente. Yo pensé que era siempre. Agachate, salite, pimpum. Eso es en plaza. Bueno, en plaza cambia la cosa. En plaza sale lo más crudo. Bueno, el rapero este asterisco que estuvo hace poco, acá el año pasado, que él es de Comodoro, pero está actualmente en La Plata. Y hay un movimiento de Patria Grande allá que tiene, digamos, como una rama que se dedican a hacer hip hop, pero hip hop, digamos, como para educar. Y están armando ahí como un movimiento donde se dedican bastante a lo social, a promover temas sociales. Mira. Tienen talleres de derechos de comunicación y o sea, hay formación y contenido en toda la, claro, en ese área, está bueno. Sí, Mira. Sí. Es lo bueno del hip hop, ¿no? Es muy versátil para todo, lo puedes usar para atacar o lo puedes usar para enseñar. El hip hop tiene muchas utilidades, depende de quién lo quiera agarrar. La verdad que sí, me voy dando cuenta de que sí, que es una recontra herramienta. Ahora entiendo por qué el Wilson también es un apasionado y le gusta ir por los barrios ahí, que se vaya culturizando, ¿no? ¿Podemos hacer algo conmigo? Está la pista sonando, no sé si la estabas escuchando. Tenés hay un auricular que anda de un solo lado, no sé cuál es, si es ese o no. ¿Cuál pusiste? En cero. ¿O cuál otra? Está en vivo, tengo en cero. Bueno, estamos en cero. Listo. ¿Tenés una buen parte, retorno? La primera parte. ¿Tenés retorno o no? La segunda, ¿se escucha bien los dos? Sí, perfecto. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a cerrar acá. Bueno, la verdad que muchas gracias, Haiku. Gracias por el espacio. Vamos, ya estos temas que han incorporado. Nosotros hay una carpeta de hip hop que ha planteado nuestro compañero Damián y que también suena acá en la programación de la radio, así que muy bien. Incorporar. Nos gusta mucho. Una de las peores cosas de escuchar radio es no encontrar hip hop, para mí. Mirá. Sí. Acá tenemos hasta hip hop local, ¿eh? Así que me he pasado por todas las provincias viajando. Yo que tengo parientes en el norte. Córdoba tiene una sola radio, Mendoza tiene una, Las Grutas creo que tiene una, y escuchar una radio entre tanto y que sean 20 minutos, por ahí no da. Bueno, ahí la puerta sí, abierta para que hagas un proyecto y hagas un programita de radio acá en Radio Encuentro, en la comunitaria, ¿quién te dice? En cualquier momento, ¿eh? En cualquier momento. Ya estamos. Bueno, ¿te imaginas? ¿Te lo imaginas? Bueno, ¿es improvisación o un tema sobre esto? Vamos a hacerte un poco, ya fue. Gracias por venir nuevamente. Te buscan en Facebook, Haiku Rap. ¿Sí? Haiku Rap y mi página Haiku Mo Rap. También tengo página en SoundCloud. Igual poniendo en Google salta todo junto. Es Haiku pero con J. J-A-I-K-U. Ahí está. Un placer enorme nuevamente poder tener acá. Muchas gracias. Amigo, y aprender. Yo sigo aprendiendo, la verdad que soy el viejito. Yo sé que ustedes, los tres milenials me miran. Yo de lo que están escuchando quiero decir esto, Yo estoy canoso, con dolor de espalda, pero me gusta seguir aprendiendo. Y guarda que les voy a empezar a rapear en cualquier momento. Ya lo estás haciendo. Lo estás haciendo con la actitud, ¿eh? Adelante, gracias por venir, Haiku. En vivo va a cantar acá en Encuentro con Amigos y Amigas. A ver. ¿Improvisamos? Vamos con la letra. Andá con la letra. La primera parte. Sí. Si no hay tristeza y no hay resignación, no hay una mente que piensa, no hay ni un corazón. Y la gente con pereza, el mundo ya se los comió, y el que nos podría salvar cree en la televisión. Si hay tristeza y hay resignación, no hay una mente que piensa, no hay ni un corazón. Y la gente con pereza, el mundo ya se los comió, y el que nos podría salvar cree en la televisión. ¿Para qué quiero un estado? ¿Para qué quiero un sistema? ¿Para qué plata en el banco si son de la misma mierda? Empresarios comprando hasta lo último que queda, y vos en la tele mirando a su monigo, ¿te acuerda? Tarde o temprano vas a estar forrado en madera, comprando tu propia fosa para estar bajo la tierra. Ese es el mejor final, hay gente que ni eso espera. Te lo voy a decir crudo para que me entiendas. Pónete a pensar un poco en lo que tenés. Hay gente que no tiene nada desde el momento a nacer. Se acercó un ángel, era un buitre con hambre, esperando pacientemente para comer otra vez. ¿Me entendés? Si todavía no lo haces, estás replicando lo que yo ya te expliqué. Ahora estás respirando casi inconscientemente. Hay gente que no respira, por lo tanto tenés suerte. Si hay tristeza y hay resignación, no hay una mente que piensa, no hay ni un corazón. Y la gente con pereza, el mundo ya se los comió, y el que nos podría salvar cree en la televisión. Si hay tristeza y hay resignación, no hay una mente que piensa, no hay ni un corazón. Y la gente con pereza, el mundo ya se los comió, y el que nos podría salvar cree en la televisión. Algún rap, una vez más. Muchas gracias, la verdad. Me gusta esta mañana de jueves que nos estamos dando muchas con artistas gracias. Locales y desde ya siempre los micrófonos abiertos acá de Radio Comunitaria. Espacio publicitario, está Américo dándonos una mano en la operación técnica.